Laura Martínez, abogada e integrante de la Mesa Provincial de Barrios Populares. Bueno, hoy se está realizando la media sanción de adhesión al Registro Nacional de Barrios Populares, la Ley Nacional de Registro de Barrios Populares. Bueno, ¿cómo ves el panorama vos este? Este proyecto ya tiene media sanción de senadores y fue votado por unanimidad, o sea, por todos los senadores de los frentes políticos de la provincia. Ahora lo que estamos pretendiendo es que se trate en diputados y diputadas y se apruebe. La Ley Nacional de Barrios Populares, lo aclaro porque en algún momento también legisladores de algún frente opositor decían, bueno, pero la ley nacional está vigente. Sí, está vigente, pero en esta provincia no tiene cumplimiento efectivo. Nosotros desde la mesa consideramos que la adhesión por parte de la legislatura y la posterior promulgación mediante decreto por el señor gobernador le va a dar un indicativo a, por ejemplo, los prestadores de privados de servicios públicos, repito, que son negadores sistemáticos de los derechos que implica esta ley nacional. Así que sí, es cierto, la ley nacional está vigente, pero acá necesitamos una adhesión, porque sería una muestra de que este es el camino también que ha elegido la provincia, el camino de reconocer el derecho humano que tienen todas estas familias a habitar adecuadamente. De eso se trata esto. Bueno, se han juntado muchísimos barrios. Sí, sí. Hay 317 barrios registrados. Sí. Registrados, porque faltan un montón. Faltan. Mira, el concepto de barrio popular está dado por un decreto que se hizo en el 17, hace ya 5 años atrás. Fíjate los años, ¿quién gobernaba en el 17? Un decreto nacional que define los barrios populares como aquellos que están formados por 8 familias como mínimo, que carecen de los servicios elementales, públicos, repito, agua, luz, cloaca y gas, y que tampoco tienen escritura. No todos están en las mismas condiciones, algunos tienen algunos servicios y otros no, pero en general coinciden con esta línea. Esa definición que dio ese decreto permitió relevar los barrios en aquellos años, 2017, y crear el Registro Nacional de Barrios Populares. Hoy cualquiera que googlea, pone la página oficial RENAVAP / mapas, pone Mendoza y salen todos los barrios. Como bien vos decís, actualmente hay 317. ¿A qué fecha de relevamiento? A diciembre del 18. Entonces, por supuesto que faltan, hay muchos más. Y lamentablemente, sabemos que los recursos son escasos, finitos, para las obras también, pero tiene que ver con el maltrato, el destrato, la violencia institucional que ejercen empleados, funcionarios de todos los municipios y de las prestatarias de servicios con los vecinos y vecinas. Y ni que hablar de los desalojos tampoco. Ni hablar, bueno, los desalojos no se están dando, porque además de que la ley prevé la suspensión, esta ley en su artículo 2 declara de utilidad pública a todos los barrios de dominio privado, por supuesto, los que son de dominio estatal no. Pero eso también es muy importante, y pareciera que algunos funcionarios no lo entienden, incluso algunos abogados que parece que tendrían que volver a la facultad. La declaración de utilidad pública está declarado por el Congreso de la Nación. ¿Qué quiere decir la utilidad pública? Que ahí viven familias y esas familias tienen derecho a habitar, ¿sí? Y el Estado lo ha decidido así. Yo pongo siempre un ejemplo, porque algunos son tan estructurados. Si el Estado declara de utilidad pública un espacio de terreno para una ruta, para una vía de ferrocarril, nadie lo discutiría. Pero acá sí se animan a discutir sin entender que acá también estos barrios están declarados de utilidad pública y se terminó la discusión. Lo otro, el privado, que lo dejó tirado a su terreno, porque los barrios no se construyen. Hay barrios que están desde hace 20 años, desde hace 30, desde hace 10. no es que pierdan su derecho, porque acá siempre resguardan, todos los derechos están resguardados, pueden ir en un trámite de expropiación inversa si el Estado no decide iniciar la expropiación. Es decir, todos los derechos están resguardados, pero hay derechos humanos fundamentales que son los de estos vecinos y vecinas. El derecho también a vivir tranquilos, porque yo decía recién, fíjese usted la diferencia que puede haber en una persona que amanece con la seguridad de su tierra y de su techo, con la persona de aquella que amanece tranquila, con esa seguridad de aquellas familias que amanecen amenazadas. ¿Cómo salen a la calle? Claro. Es así, empatía. No saben si van a volver y una topadora claro. les pasó por arriba. No, y además vivir en una permanente situación de amenaza y desasosiego. Entonces, si hay una ley nacional y los funcionarios y las prestatarias de servicios, que marco esta, las prestatarias de servicios son privados y por intereses económicos les dimos la concesión de los servicios públicos, de los servicios más elementales para nuestro pueblo. Bueno, pues párense donde se tienen que parar todos y den la ley para que esos prestatarias y funcionarios sepan que estos son derechos y estamos acá para hacerlos cumplir y los vamos a hacer cumplir. Así que bueno. Esperemos que tengan la media sanción aprobada la media sanción que falta. Esperemos, no hay un panorama muy positivo no, el que se ve. Pero yo creo que sí, yo creo que recién me preguntaban también, yo creo que es ignorancia también de parte de algunos funcionarios. Pero entre comillas, lo vamos a decir entre comillas. Sí, yo creo que sí, porque se supone que quieren una provincia mejor. Las provincias mejores no son solamente con plazas cerradas, con calles relativamente bonitas, porque, bueno, están todas rotas. Yo vivo en ciudad y está bastante complicado transitar. Esto también hace una provincia mejor, mejorar la calidad de vida. Sabemos que no va a haber plata para todas las obras de manera inmediata, pero cuando un gobierno decide organizarse y darse una estructura y una política, se plantea plazos, acciones y asesora a sus funcionarios, a sus técnicos y técnicas, y puede pensar una provincia que nos incluya a todos y a todas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a su audiencia.